sentimiento y calidad. El aclamado amistad. Voy al pueblo de aquí al lado, voy a visitar a la morena de mis sueños. Le llevo una rosa y un clavel para demostrarle que ya tengo interés. Esa rosa loca la que estoy enamorado, ese clavel blanco quiero vivir a su lado. Y si ya muy pronto le propongo matrimonio, y si dice que sí, es que soy afortunado. Me casaré con ella, seré su príncipe azul, como en esos cuentos que has escuchado tú. Me casaré con ella, seré su príncipe azul, como en esos cuentos que has escuchado tú. Enamorado, enamorado, ese es mi esmero de vivir siempre a su lado. Enamorado, enamorado, esa nena sí que en verdad me ha flechado. Enamorado, enamorado, ese es mi esmero de vivir siempre a su lado. Enamorado, enamorado, esa nena sí que en verdad me ha flechado. Enamorado, ese clavel blanco quiero vivir a su lado. Y si ya muy pronto le propongo matrimonio, y si dice que sí, es que soy afortunado. Me casaré con ella, seré su príncipe azul, como en esos cuentos que has escuchado tú. Me casaré con ella, seré su príncipe azul, como en esos cuentos que has escuchado tú. Enamorado, enamorado, ese es mi esmero de vivir siempre a su lado. Enamorado, enamorado, esa nena sí que en verdad me ha flechado. Enamorado, enamorado, ese es mi esmero de vivir siempre a su lado. Enamorado, enamorado, esa nena sí que en verdad me ha flechado. Oye, esto es el aclamado amistad. Que en verdad